en 2010, pásate al podcasting. Cuyono Podcast 116, bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Estado de la Mar, este audio itinerante, este podcast. Let freedom ring. Pásate al podcasting en 2010. Radio Podcastellano, radio de podcast. Podría hablarles de la teoría de cuerdas y también podría hablarles de que todo es relativo mediante el tiempo, ya que el tiempo es y no existe sin un sistema de referencia. Podríamos hablar sobre miles de bacterias que viven en un microuniverso. Y podría hablarles de todo lo que ello significa dentro del mismo mundo. ¿Qué está hablando yo? ¿Qué está hablando? Si te gusta la ciencia y quieres escucharla de un modo para todos los públicos, escucha La Guardilla 2.0. Porque Álvaro, Javi, Quique y Abraham te explicarán noticias de actualidad científica de manera clara y con fundamento. Guardillapodcast.blogspot.com. Un podcast sobre ciencia con acento andaluz. Ole. ¿Qué tal? Hola, Filip. Por aquí ando, tomando un café después de un día de trabajo, escuchando a los canis cómo tunean sus coches en la calle, mi ardilla bebe, mi café se enfría. Muy bien. ¿Qué más puedo pedir? Te ha dado tiempo a llegar del curro y a ponerte los cascos y poco más. Sí, poco más. Esto ha sido un asalto. Además, ha empezado un asedio de mail, de Twitter y demás, preguntando cosas. He tenido que apagarlo todo, lo siento. Cuando escuchéis esto dentro de una semana o no sé cuándo, disculpadme, pero estaba grabando. Muy bien. La verdad es que me apetecía mucho grabar. Hace tiempo que no lo hacemos. Estábamos dándole vuelta a temas y... Sí, a temas. Y la verdad es que nos ha caído del cielo un tema y un invitado especial estupendos, ¿verdad? Porque tenemos un invitado que se llama Alberto, que está muy lejos de su casa, de su tierra. Está donde el sol va a dar la vuelta. Eso es. Prácticamente. Y creo que está ahí. Alberto, ¿nos escuchas? Sí, os escucho perfectamente. Hola, muy buenas. Buenas. Bueno, Alberto, tú eres de Granada, ¿verdad? Sí, yo soy de Granada. Sí. ¿Y qué hace un granadino como tú en China, nada menos? Pues nada, las circunstancias de la vida, yo creo, porque yo soy músico. Y entonces me vine a hacer unos conciertos por Hong Kong y Japón, aquí en Asia. Y luego aquí en Hong Kong me dijeron de ir a China a dar otros conciertos, concretamente a Xi'an y a Chengdu. Y me gustó esto, me propusieron más cosas, algún negocio y tal. Y entonces pues me quedé por aquí, porque la verdad es que me gusta. Aquí la vida, no sé, me gusta, es relajada, es bastante diferente a Occidente. Y es un poco como experiencias constantes, ¿no? Sale a la calle y de alguna manera pues... No sé, uno... Sí, todo es nuevo, me imagino que todo es distinto, ¿no? Sí, no. Hombre, todo no, ¿eh? Porque, claro, hay gente que se cree que la China y tal, que aquí no... Hay cosas muy modernas y de todo. Todo lo que te puedes encontrar en un país de Occidente, pues te lo puedes encontrar aquí también. Pero de alguna manera la cultura, claro, la cultura es diferente, el idioma es diferente, la escritura es diferente, incluso un poco lo que la manera que ellos se relacionan... No sé, hay que ir descubriéndolo poco a poco. Claro. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Llevo 2 años. En mayo... Ah, 2 años, sí, ya. En mayo ya el segundo año por aquí. O sea, dos años hablas tú ya chino bien. Pues no. ¿Cómo que no? No. Wopu hue shu han yue. No. Hablo un poquito porque, bueno, para desenvolverse, pero la verdad es que aquí la mayoría de la gente, bueno, no la mayoría de mi círculo habla inglés con los chinos también mucho hablo inglés, y luego el chino no es un idioma que se aprende muy muy rápido, ¿sabes? Es no, un no, idioma me, que me claro, es un, no sé si sabéis que es un idioma de tonos, que no es como los nuestros, que tú aprendes una palabra y ya está, sino que tienes que, además de pronunciarla bien, tienes que emplear el tono correspondiente a esa palabra, si no, no te entienden, porque significa otra cosa. Ajá. ¿Sabes? Ostras. ¿Y dónde lo aprendes? ¿Lo aprendes así, al vivir allí, en el día a día? Bueno, yo tuve un profesor privado, porque antes de venirme aquí a vivir a Pekín, estuve viviendo en Xi'an, y tenía un profesor privado, que también era un poco amigo mío, y él me enseñó. Y ahora, bueno, pues ahora estoy también con mi novia, que mi novia me ayuda, mi novia es de aquí, de China. Y bueno, luego también un poco el día a día, pues te va dando quizá un poco de vocabulario y también aprende un poco la musicalidad del idioma, que es muy importante, por lo que te os decía, ¿no? De los tonos y tal. Y entonces poco a poco, de alguna manera, sé algo, puedo a lo mejor entablar una pequeña conversación con alguien que no sepa inglés. Pero no mucho, ¿eh? No. Pero quiero decir, en el día a día vas a comprar pan, vas a comprar algo al supermercado, te desenvuelves después de 2 años de chino, ¿sí? Sí, no, hombre. Llegas sí. a desenvolverte, ¿no? Sí, sí, hombre, coger el taxi o comprar cualquier cosa y al supermercado, como dices, pues sí, la verdad es que sí, no hay problema. ¿Y entenderlo, se entiende todo o te queda mucho camino todavía? No, entenderlo me queda muchísimo. Muchísimo. O sea, sí, cuando sé el contexto en el que se habla, y pues sí lo puedo ir entendiendo. Pero, por ejemplo, pongo la tele, pongo un programa de televisión y cojo cositas sueltas, pero no cojo, ¿sabes? Todo el programa. Aparte, entero, sí, sí, sí. Aquello tendrá un montón de dialectos distintos según la zona, ¿no? Pues sí, sí. Lo que pasa es que tienen el putonghua, que es una cosa que hizo Mao, que era unificar a todas las provincias. Aquí en China hay como 22 provincias. Las provincias le llaman a ellos como países. O sea, como España entera una provincia aquí, ¿no? Ajá. Y hay 22 provincias. Entonces, de alguna manera quiso unificar todos los dialectos en lo que es el putonghua, que en realidad es el idioma de Beijing, ¿no? Ajá. Y entonces toda China sabe hablar ese idioma, ¿no? Ese el putonghua, que ellos le dicen. Ahora, bueno, hay muchísimas regiones que tienen su propio dialecto, claro. En Xinjiang, que es el noroeste del país, pues hablan árabe. En el Tíbet hablan, claro, en el Tíbet hablan otra cosa diferente y además escriben de diferente manera. Te vas a la provincia de Yunnan, pues también hay otro. Te vas abajo a Shenzhen, a Guangzhou, que son ciudades muy cercanas a Hong Kong, y hablan cantonés, que también pues algo que ni los mismos chinos entienden, ¿no? O sea, joder. O sea que sí hay una infinidad. En Shanghai hablan también otro dialecto. O sea que sí, sí hay una variedad. Aquí la variedad es digamos, el denominador común. Sí, sí. Estás ahora en Pekín, pero veo que has viajado por China. ¿Conoces más regiones de China? Sí, sí. He estado estuve viviendo en Xi'an, uh-huh. Que es la provincia que se llama Shaanxi, que digamos es más en el centro de China. Sí. Estuve viviendo durante 7 meses allí. Luego, bueno, en Hong Kong estuve viviendo 2 meses. Y luego estuve, bueno, y luego viviendo aquí en Beijing. Luego viajando, pues he ido a Hangzhou, que digamos es la costa este. Hangzhou, he estado en Shanghai, he estado también en el centro en Chengdu, he estado en el noreste, que es Dalian, Zhenjiang, o sea, he estado en bastantes sitios. Y la verdad es que he viajado mucho. Y todo eso, sí, sí, todo eso por el tema de la música. Sí, sí, por el tema de música haces? O también un poco por ir a visitar. A Shanghai no estuve tocando, estuve visitando. Bueno, yo soy guitarrista, ¿cómo no? De Granada, pues soy guitarrista. Ajá. ¿Y tiene mucho público ahí el flamenco? ¿Tiene mucha atrae a mucha gente ahí en China? Bueno, la verdad es que a ellos les parece algo muy novedoso. Ellos, es curioso, ¿no? Porque el flamenco lo entienden un poco como si fuese solo rumba, ¿sabes? Especialmente porque la gente de Xinjiang, que digamos que son conocidos mucho por el tema de la comida y también por el tema de la música, pues ellos tocan una especie de rumba, que digamos la conoce todo el mundo en China, ¿no? Y de alguna manera lo han relacionado un poco con el flamenco. Entonces, cuando le toca otras cosas o le habla un poco de lo que es nuestra música también, la música de España y tal, pues se queda un poco sorprendido, ¿no?, de la variedad que hay dentro del flamenco. Y realmente sí le interesa. Pero ¿es conocido ¿es conocido como tal el flamenco ahí, quiero decir? Sí, sí. O sea, la gente le dice, flamenco, ¿yo qué música toca? Pues yo toco flamenco. Pues sí, te dicen, pues sí, sí, conozco flamenco. Pero luego tienen una idea un poco, digamos, no del todo lo que es la realidad del flamenco, de la realidad de nuestra música, ¿no? Que de alguna manera lo interpretan como que es solo rumba. pero sí les interesa, y sobre todo el baile también. Fuera de España, el baile es lo que más atrae, ¿sabes? Ajá. Pero tu labor ahí consiste en digamos, dar conciertos o también es la enseñanza. Bueno, pues yo hago de la música del flamenco. Sí, hago un poco de todo. Hago, o sea, lo principal es dar conciertos, actuaciones, en eventos, en cualquier tipo de, bueno, donde me llamen. Y luego también enseño, doy clases privadas. Y ahora estoy con el Instituto Cervantes, no sé si conocéis, sí, ¿no?, sí, el Instituto Cervantes. Pues estoy preparando también unos talleres con ellos y una especie de conferencia también con ellos. Y bueno, la verdad es que sí, más o menos eso es lo que hago. Luego también hago un poco de negocio de guitarras. Y me trago guitarras artesanas de España y las comercializo por aquí. Ajá. ¿Y entonces tus alumnos son chinos? Pues son chinos y extranjeros. Tengo de los dos tipos. Sí. Bueno, y nos contabas en uno de tus mails que la verdad es que China no es lo que se cree la gente, ¿no? Que es un país moderno, que a ti te llamó la atención eso, ¿no? ¿Es realmente es moderno? ¿Tú cuando llegaste allí a China no te sorprendiste porque te esperabas otra cosa muy diferente? Pues, ¿cómo lo viste? Sí, ¿cómo lo vives eso? La verdad es que, bueno, yo me fui de la primera vez que visité China fue en el sur, o sea, crucé la frontera, estaba en Hong Kong y un amigo me dijo, oye, vamos a pasar la frontera, porque prácticamente coge el metro y pasa la frontera y está en China. ¿Ah, sí? Sí, sí. Allí de Hong Kong a lo que es Shenzhen es coger el metro y pasa la frontera y está ya en Shenzhen. Entonces nos fuimos, bueno, aquello es bastante impresionante porque, digamos, en un área que incluye, que se llama el Cantón, que incluye Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen y también Macao, hay 30 millones de personas viviendo. O sea, son ciudades, Hong Kong no sé si tiene 7, 8 millones, Guangzhou tiene 9 millones, Shenzhen tiene como 8, 9 millones también, y luego también se incluye Macao, que todos están, digamos, en un tren de alta velocidad, lo une prácticamente en 20 minutos, está en una ciudad y en otra, y pasa cada 5 minutos el tren de alta velocidad. Ajá, impresionante, impresionante. No, y entonces cuando llega, claro, viene de Hong Kong, que realmente también es un poco, es muy moderno también Hong Kong, pero cuando te metes en China, dices, jope, yo me acuerdo que me fui a Shenzhen, y allí ve un rascacielos y ve una ciudad bastante impresionante. Y es curioso, ¿no? La historia de Shenzhen es muy curiosa porque hace 30 años era un pueblo de pescadores. Y en 30 años se ha convertido... En 30 años han tenido ese desarrollo tan brutal, en 30 años. En 30 años solo, ¿no? Porque digamos que el no sé si... Bueno, no, hablando un poquito de historia, quien sucedió a Mao, se llama Deng Xiaoping, pues fue, digamos, el que abrió China a Occidente y el que, bueno, de alguna manera instauró un poquito el tema del capitalismo aquí, ¿no? Sí. Y entonces, pues digamos que Shenzhen lo hizo como una zona económica especial, ¿no? Y pero por su proximidad con Hong Kong. Con su proximidad con Hong Kong, por su proximidad también al mar, y porque, bueno, vieron allí que sí, que podía ser. Fue el primer experimento, digamos, de abrirse al mundo. Y bueno, pues se convirtió en de la noche a la mañana, pues lo que es ahora, ¿no? Que es un pedazo de ciudad impresionante, impresionante. Ajá. Y ahora que hablas de capitalismo, realmente ahí en cuanto a economía, quiero decir, o a nivel de consumidor. No tienes la sensación de estar en un país comunista cerrado, ¿no? Quiero decir, tú eres un consumidor como lo podría ser aquí en España o en Estados Unidos. Quiero decir, tú tienes tu... Hay grandes superficies ahí, hay sitios de tiendas de tecnología donde tú puedes ir a ver, a comprar, pues ¿o es muy distinto eso? Yo creo que, o sea, si lo comparamos un poco con lo que pueda ver en España, pues igual, y yo creo que más, ¿sabes? Porque aquí puedes encontrar, bueno, desde mercados de electrónica inmensos, como hay una zona en Beijing que vas y son todo tiendas de tecnología, hasta grandes supermercados de todo tipo. La verdad es que aquí lo que te impresiona es lo grande que es todo. O sea, llega a un supermercado, es súper grande. Llega a un restaurante y es súper grande. Llega a una plaza o a una avenida y es súper grande. O sea, todo es muy, muy, muy grande. Y en cuestión de lo que tú dices, ¿no?, de consumidor y tal, pues yo creo que no te puedes... Yo creo que no se priva uno aquí de prácticamente nada. Pues aquí tenemos una Apple Store en Beijing, que es la creo que es la única que hay en China por ahora, pero está... ¿La has visitado, sí, supongo? Sí, bueno, estado... prácticamente yo cada... porque voy a tocar allí al centro, es una zona comercial, y voy a tocar por la noche allí como dos veces a la semana a un local de un amigo por allí, y le tengo que pasar cada dos días a la semana, ¿no? Y esa Apple Store es como otra cualquiera que pueda haber en Nueva York. Sí. En... Otra cualquiera. Tienen van a abrir, creo que este año, tienen previsto abrir otra en Beijing. Esta va a ser en otra zona, cerca de Tiananmen, de la plaza de Tiananmen. Y en Shanghai van a abrir dos. Y no sé si habréis leído la noticia de que creo que se van a abrir 25 tiendas. Tienen previsto de abrirse 25 tiendas. De Apple. Y hay, o sea, que tiene éxito Apple ahí. ¿Se ven Macs portátiles en sitios públicos? ¿Ves que la gente...? Mira, el tema de Apple, son los ordenadores Apple principalmente, porque iPod sí tiene casi todo el mundo, cualquiera, ¿no? Puede tener un iPod. Pero iPod de los que hacen ellos. No, iPod. Vale. Bueno, también ves de los que hacen ellos, pero no, iPod. Y digamos que en cuestión de ordenadores, digamos que de la clase media alta, digamos que se está convirtiendo como en el ordenador de moda entre la clase media o casi alta, ¿no? Y sí, se lo compran. También hay otra persona, pues, de clase media alta, que también te puede encontrar con un ordenador Apple, ¿no? Habrá mucha diferencia de precios, sobre todo ahí, quiero decir, ¿no? Pues no, para nada. El ordenador que tengo un MacBook Pro, me lo compré aquí en la tienda Apple, me salía más barato que en España, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no muchos euros más, no sé si era 30 euros menos o 40 euros menos, no mucho, pero sí sale más barato que en España, sí. Y bueno, el iPhone 3G, que se está vendiendo aquí también, cuesta 5.000 yuanes, la moneda de aquí, que son como 500 y pico euros. Te puedes hacer de un iPhone liberado. Wow. Y eso, liberado. Vale. El 3G, el 3GS creo que cuesta como 100 euros más. O sea, que no lo venden con un contrato de datos y como se hace aquí. Lo venden. ¿Y tiene éxito el iPhone ahí? ¿No mucho todavía? Bueno, lo curioso es que el iPhone aquí, el Wi-Fi no lo tiene. Se lo han cortado. Por tema... Sí, aquí esto es lo que pasa, ¿no? Que por el tema de regulaciones de aquí, temas legales y tal, el Wi-Fi no lo tiene. Pero lo curioso es que el otro día me decía mi novia, que también le gusta un poco el tema de Apple, ya sabe, conmigo, pues digamos que se ha interesado un poco, me dijo que el otro día leyó que había como 2 millones de iPhone rondando en China. Pero claro, no es que hayan vendido la tienda, no es que haya venido Apple en China 2 millones de iPhones, sino que se los traen de Hong Kong. Y sí, claro, sí. En Hong Kong sí tienen wifi. Eso es lo que yo había oído, que los que había allí eran como los que había aquí en España al principio, sí, cuando salió el iPhone Edge, y que prácticamente pues toda la gente lo importaba, y allí exactamente igual, porque tienen muchas más prestaciones. Exactamente, sí, sí. Bueno, es que el tener wifi o no tener, pues ya un añadido. De todas maneras, creo, no sé si han vendido como 200.000 en lo que es Apple, desde que creo que fue el año pasado, no sé si en septiembre, octubre o algo, cuando empezaron a venderse aquí, digamos, oficialmente. Pero vamos, antes de que se vendieran ya circulaba bastante. Y iTunes, perdón, Manolo, iTunes Store hay también de China, creo, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Todas las aplicaciones que te vienen en el iPhone, que la gente tiene en el iPhone, son de aplicaciones de ellos, ¿no? En chino. Mm. Y también de temas suyos. O sea, como sabes, Facebook, Twitter, YouTube... Todo esto está prohibido aquí. Y entonces, pero completamente, es decir, tú a Twitter no te puedes conectar desde ahí. No, no, yo a Twitter no me puedo conectar. Ya, yo me meto en la página de Twitter y me sale error. Y lo mismo me pasa con YouTube y me pasa con Facebook y me pasa, bueno, con blogs. Por ejemplo, Blogger, tampoco puedo entrar. Y si por ejemplo utiliza, yo qué sé, servicios como este de Hotspot Shield para intentar ocultar tu IP o programas como pues Netshade. Sí, esto es lo que hemos venido utilizando, pero también lo cortan. O sea, también si no tienes la última versión del Hotspot Shield, por ejemplo, pues de alguna, no sé cómo lo hacen, pero de alguna manera no te funciona. O sea, yo tenía la versión y de un día a otro, pues de repente no funcionaba. Entonces le preguntas también a amigos y dice, pues a mí tampoco me funciona, tal. Y luego cuando saca una nueva versión Hotspot, te suele durar, digamos, un mes, 2 meses hasta que logran cortarla también. Ajá. Entonces te metes... Yo alguna vez me puedo meter, por ejemplo, en Flickr, que Flickr no está, digamos, prohibido, pero las últimas fotos que se han añadido desde hace un año así no salen. Salen en blanco, salen las anteriores. No me digas. Sí, sí. O sea, que las como que las revisan antes de dejar paso a que las veas, ¿no? Sí, en realidad Flickr estuvo también, lo prohibieron, no sé si en octubre del año, justo después de la Olimpiada empezaron a prohibir todo, porque era un poco como la cara, la Olimpiada, bueno, estamos todos abiertos, pero luego después de la Olimpiada empezaron ya a cortar YouTube, a cortar el Facebook, el Twitter, y nada, entonces, claro, yo utilizaba, por ejemplo, Flickr y lo cortaron, luego lo volvieron a poner hace como 2 o 3 meses, creo que se abrieron otra vez, pero desde, digamos, la fecha en que se cortó Flickr hasta ahora, esas fotos no salen. Y yo puedo cargar fotos en Flickr, pero a mí no me salen. O sea, me salen no te sale. A mis amigos de España o algo, sí, la estoy viendo, tal y cual, sí. yo no la puedo ver. O sea, ¿Y tienen ellos un sustituto para todos esos servicios o no, simplemente no están permitidos y por lo tanto no hay? No, lo curioso... Quiero decir, ¿hay un Twitter chino? ¿Hay un YouTube chino? No, no hay nada de eso. Sí, ¿no? sí, totalmente. ¿Sí? O sea, en realidad a los chinos hoy en día no les da igual. O sea, les da igual que no haya Facebook o que no haya YouTube. O que tú le preguntas al chino de la calle, el normal, el usuario de informática y tal, y realmente no es tan como si nosotros de repente en España nos quitan YouTube o nos quitan Google, como lo han quitado o lo están quitando, intentando quitar ahora, sino que ellos utilizan su versión china, es la que todo el mundo... O sea, en YouTube tienen Youku, que es, digamos, donde ellos ven una infinidad de vídeos, además ven películas, de las películas occidentales las puedes ver en Youku perfectamente con sus subtítulos en chino. Facebook tienen también otro que no me acuerdo muy bien ahora. Para los blogs tienen Sina.com, que es donde ponen todos los chinos sus blogs y es donde se comunican. Vale. También hay por ahí algo de Twitter, de una especie de tweets que pueden... Pero de alguna manera todo esto, como en Google, ellos no utilizan Google. O sea, creo que era un porcentaje del 25% de la gente que antes se metía para buscar lo utilizaba a través de Google. Ellos tienen Baidu. Baidu, digamos, es lo que la mayoría de la gente utiliza. Entonces, estos servicios sí están un poco controlados por el gobierno. O sea, no controlados, pero ya. Si sale algo que no les interesa, pues les van a dar un toque, pero vamos, al momento lo quitan. Y pero claro, los que son de empresas occidentales, como Google o como YouTube o tal, eso no tienen tanto control. Entonces, no les interesa que esto tenga mucho claro, éxito aquí, claro, ¿sabes? Claro. Sí. ¿Y el tema del acceso a Internet cómo está? ¿Qué tecnología es? ¿Tú puedes contratar un acceso a Internet para tu casa, pero con qué es una ADSL, es fibra? ¿Cómo va el tema ahí? Normal, casi todo el mundo tiene ADSL. Y uh-huh. En Siam me acuerdo que en el edificio donde yo estaba tenía fibra. O sea, era un poco diferente. Y luego la velocidad no está muy allá. Digamos que son como lo normal es un mega o algo así. Y uh-huh. yo pago, a ver, ¿yo cuánto pago? Pues como 140 yuanes, que son como 15 euros, 14 euros, 15 euros al mes. Ah, es barato, es barato. Sí, sí, sí. Pero es el acceso estándar, digamos, no hay mucha más velocidad y y tú estás en Pekín, por lo tanto debería estar ahí mejor, ¿no? Sí, no, la verdad es que la velocidad, pues yo creo que tampoco hay mucha diferencia con el contrato que tú tengas en España de un mega, o sea, es parecido, funciona bastante bien, o sea, a mí no me da normalmente muchos problemas de que se corta a menudo o nada de eso, sino que yo creo que vamos, está bien y muchísima gente utiliza Internet. Creo que son 800 millones de usuarios de Internet en China. Oh. Es que siempre aquí se habla de cantidades, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. La principal compañía de móviles aquí, que es China Mobile, los usuarios son 500 millones. Millones de usuarios. Creo que es la compañía más grande, ¿no? ¿Y con esas cantidades de clientes las cosas funcionan o les pasa lo que nos pasa aquí a nosotros, que cuando llamas a un servicio de atención al cliente no hay manera de que te arreglen algo, ya sea Telefónica, Vodafone o quien sea? ¿Pasa lo mismo ahí? Pues no, la verdad no he llamado mucho porque pero no me falla, o sea, a mí no me falla nunca. Yo no llamo, te falla, ¿no? No, yo llamo, siempre he llamado a cualquier... No. Lo que pasa es que en los edificios altos, yo vivo, por ejemplo, en un piso, en el piso 15, y tengo otros amigos que también viven en piso alto, la cobertura no está muy allá, ¿eh? Uh-huh. Y a nosotros nos falla un poco la cobertura cuando vives en pisos bastante altos. Pero por lo demás está bien. O sea, no hay mucha queja, digamos. Por lo tanto, ¿te cuesta mantenerte en contacto con España? ¿Los blogs? ¿Hay muchos que están que no te dejan acceder? ¿O los podcasts, por ejemplo? Creo que te cuesta bajártelos, ¿no? Sí, a través sí. de iTunes sí, te sí, es imposible. Sí. El tema, yo creo que cuando hay... Bueno, no entiendo mucho de vosotros dónde tenéis el audio alojado, digamos, allí en España. Pero la gente que tiene... Por ejemplo, yo la radio, los podcasts que vienen de programas de radio, sí los puedo descargar bien en iTunes. Pero uh-huh. otros podcasts que vienen de... Que están... Pues, bueno, podcast de... Pues, por ejemplo, Emilcar, ¿no? Que lo conocéis. Sí. O vosotros mismos y tal. No lo puedo descargar en iTunes. O sea, llegó un momento en el que, como te digo, como también pero es pasó, que ¿no te aparece en el directorio de iTunes o simplemente no descarga no, el sí me aparece. El archivo. Claro, me aparece en el directorio Ajá. de iTunes. Yo le doy a suscribirme, pero luego a la hora de Ajá. descargar los audios me da error. Me da Ajá. error. No me lo conecta. De hecho, cuando vosotros que tenéis mucho alojado en iVoox, ¿no? iVoox, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí tampoco puedo oírlo. O sea, en iVoox no puedo oírlo. No sé si hay algo que falla, no sé si es el tema del cortafuegos que tiene aquí el gobierno o lo que sea. Probablemente sea eso, porque realmente el archivo de audio está en un servidor cualquiera, hay mil sitios donde ponerlos, sí. y si no te funciona, eso es que lo tienen capado. Lo tienen capado. Probablemente, claro. Sí, aquí pues la mayor eso. parte de la gente lo tiene alojado en BlipTV, que lo que sí da es problemas de velocidad, porque BlipTV no lo puedo ver. Bueno, pues BlipTV no lo puedo ver. Da velocidad de streaming, entonces la descarga es lentísima. Emilcar creo que tenía su audio lo sube a Archive, lo que ya no sé si aparte lo alojan en algún otro servidor. Y nosotros los tenemos en MobileMe. de momento, entre MobileMe, iVox y demás, ahí los tenemos. Ah, vale. Vale, vale. Pues yo no lo puedo descargar. Ahora, si lo tenéis en vuestra... Si también tenéis la opción de que lo tenéis también puesto en descarga en vuestra página web, ahí sí, normalmente sí lo puedo... Ahí sí te deja, ¿no? Claro, a no ser que tengáis la página web pues por Blogger o alguna cosa de esta, no. Ahí ya no. Pero está todo, de momento, en MobileMe. Hasta que Philip haga un curso intensivo de Rapid Weaver y veremos a ver qué hacemos. ¿Cómo está el tema de la televisión ahí? ¿Ves mucho la televisión? ¿Que hay televisión por cable? ¿Hay televisión en HD? ¿Hay muchos canales? ¿Por qué le gustan tanto a los chinos los karaoke? O sea, yo a todos los chinos los que he estado me ponen la tele, hay siempre gente cantando en un karaoke. ¿Es verdad eso? Pues es verdad eso, pero es que cantan muy bien. Yo no digo que cantaran mal, yo digo, pero no. es que daba igual la hora. Íbamos a las 7 de la tarde cantando, a las 11 de la noche cantando, digo, copón. Bueno, es que ellos tienen lo que le llaman el KTV, el KTV, que es un sitio que van, mira, aquí está aquí al lado mi novia que se ríe. No, es un sitio que se van a cantar, que digamos es como nosotros a lo mejor nos vamos a tomar una cerveza. Pues ellos se van a cantar, es una habitación, se toman su cerveza o su Coca-Cola y tal, se ponen una pantalla plana gigante que tienen enfrente, se ponen sus micrófonos, se ponen a seleccionar canciones y ahí se pueden pasar como 4, 5 y 6 horas cantando porque le encanta el tema de cantar. Y el KTV, digamos, es uno de los entretenimientos de aquí. Ajá. Y no sé, la verdad es que no sé si de tema cultural o algo, pero tanto a los chinos como a los japoneses les encanta el tema del karaoke. Hombre, aquí gusta más el cante, pero no el karaoke. Sí. Aquí por las tascas y demás, sí lo ves, sí, ¿no? Sí, antes igual lo veía un poco más, ahora igual lo ves bastante menos. Pero yo recuerdo cuando yo era pequeño y yo qué sé, iba con mi padre por aquí, por alguna taberna, por el barrio nuestro quizá menos, pero por el centro, por la zona antigua y demás, ahí yo siempre veía gente cantando. También era cierto que eran ya altas horas de la tarde, la gente iba ya a gustito de alpiste y cantaban que no vea. Pero el karaoke, yo no es una cosa que vea despegar por aquí. No, la verdad es que a nosotros no nos gusta tanto, ¿no? A mí, fíjate que yo estoy aquí, que tengo oportunidad de ir con ellos y tal, y la verdad es que cuando me dicen, oye, venga, vámonos al KTV, y no, porque no me tengo mañana, ganas. Mañana. Además, que no paran, o sea, no es que se vayan una hora, es que se van 3, 4 horas allí, y bueno, se lo pasan muy bien, pero un poco agobiante. O sea, que ese es, digamos, el ocio favorito, ¿no? Lo que hacen cuando no saben muy bien qué hacer, ¿no? Sí, ellos se van a los KTV, se van también, es muy común para ellos el comer fuera, porque comer fuera es muy barato, los restaurantes son muy baratos, se comen fenomenal por aquí. Hay todo tipo de comida, de variedades y tal. Y como te digo, son restaurantes pues inmensos. Los restaurantes no son, tienen como digamos habitaciones privadas, todos ellos. Entonces se quedan en una habitación privada y empiezan allí siempre son mesas redondas que se van pasando la comida y tal. Y se ponen ahí a hablar, a charlar y también a beber. Ellos tienen un vino especial de arroz pues, que es muy, muy fuerte. Y digamos que también una de sus pasiones es beber y brindar, y cada dos por tres te brindan, levantan, exactamente, campey, míralo, campey, y muchas veces cuando te invitan, pues quieras que no, tienes que brindar con ellos, porque es un poco como un gesto feo si no brindas con ellos. Y pero te has hecho a la comida, a ese vino, a ese alcohol que toman, que es la verdad que es muy fuerte. ¿Te has hecho a ello ya después de 2 años? El alcohol no me he hecho a ello, aunque tomar una copita de estas pequeñitas que ellos se toman me da igual, pero lo que ellos beben normalmente no. La comida sí me he hecho a ello porque es exquisita, o sea, aquí hay una variedad enorme. Tú imagínate que hay 22 provincias, de las 22 provincias cada uno tiene su variedad de comida. Y en Pekín, que es, digamos, la capital, pues las 22 tipos de comida o 30 o 40 que haya, los puedes conseguirlo aquí. Entonces hay muchos tipos de restaurantes, mucha variedad de comida y bueno, a mí me resulta exquisita. O sea, no sé si habéis probado el pato pekinés. No. Y no, no. Beijing Kaoya le llaman. Y no sé, hay una variedad enorme. Desde también le gusta mucho el picante, pero sí, a nosotros, que los españoles que no toman mucho picante, pues también dulce, de la parte del cantón, de abajo. Y, uh-huh. y es realmente impresionante el tipo. Bueno, Ferran Adrià creo que vino hace, no sé si un año así, se quedó encantado. Dicen que era uno de los mejores sitios del mundo para, uh-huh. para descubrir, o sea, que cosas nuevas, ¿no? Lo que comemos nosotros aquí en un restaurante chino del barrio, nada se parece a lo que tú has descubierto ahí. No, nada, nada, nada. Sospecho que nada, vamos. Nada, o sea... comida para europeo y ya está, creo yo, vamos. Sí, o sea, sí, sí, no, no. Es como... Es que no tiene nada que ver. O sea, lo que toma... El tema de los rollitos primavera, a lo mejor me lo he encontrado sí. una vez, ¿sabes? De repente que digo, anda, no, pero fíjate, si aquí hay rollitos primavera, le digo a mi novia o a algún amigo chino, mira, esto es lo que toman allí en España, en los restaurantes chinos. Y dice, ah, sí, tal. O sea, que no es una cosa tampoco muy, muy común aquí. No, no, no, no. Para nada tiene que ver, ¿eh? Los restaurantes chinos de allí con, sí, claro, con lo que puedes encontrar por y aquí. Y se come barato, entonces salen mucho a comer, sí, deduzco sí. que se come barato. Sí, sí, sí, sí. Yo, la verdad es que yo también salgo mucho a comer fuera y, no sé, por 4 euros o así comes bastante bien. Ah, sí. Claro, es que por 4 euros, por 4 euros va a cocinar y va a fregar plato un romano, o sea... Claro. Y encima claro, con calidad, fresco y bien cocinado, no sé. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Como os digo. La vida no es cara en general ahí, en no, tema para, de vestimenta. Para nada, en, ¿no? Para nada, para nada. El tema del alquiler de piso está bastante barato. El tema de compra ¿sí? de piso está bastante caro. Parece ser que ha pegado una subida impresionante en los últimos años. Ajá. Pero el tema ¿Pero está en la costumbre de ahí, en la cultura, comprar piso o más bien alquilarlo? ¿O cómo va el tema? No, no. La verdad es que la mayoría... Aquí cuando te casas tienes que comprarte el piso, ¿sabes? Entonces, tienes que tener piso. Eso es como va, aquí. Va añadido. Es como aquí, es como... También, un poco como allí. Y entonces sí, sí, la mayoría de la gente pues tiene su piso. También hay gente que alquila, hay estudiantes, hay... bueno, pues nosotros los extranjeros, que tenemos también, la mayoría somos alquilados y tal, y pero la verdad es que tampoco te entra mucha ganas de comprarlo porque los alquileres están muy, muy bajos y te puedes conseguir casas muy amplias por poco dinero. O sea, yo por ejemplo estoy a como a 20 minutos del centro de la zona comercial de Sanlitun, se llama, y mi piso son como 100 y pico metros cuadrados en un sitio moderno, digamos una urbanización y tal, se paga, yo pago 430 euros al mes. Joder. Oh. ¿Sabes? Y es un sitio, un edificio moderno, muy moderno, que con todo tipo de facilidades y tal, y en una zona que estaba bastante bien. O sea que, digamos, lo que atrae de China es que la calidad de vida es muy buena. O sea, aparte de tema de esto que te estoy diciendo del gobierno y tal, que pueden resultarnos un poquito a los occidentales como, vaya hombre, lo que hay que aguantar. Pero aparte de eso, lo que es la vida diaria, los precios, la gente, a mí me encanta, la gente es siempre muy amable, muy servicial. ¿Sí? ¿Son abiertos los chinos? Los chinos son un poco como nosotros, ¿eh? Es curioso porque... cuando no ha venido a China, pues claro, tenemos una imagen, los chinos en España pues se cierran mucho, se hacen un poco como gueto y tal. Depende, ¿eh? Aquí en mi barrio hay un par de chinos y yo la otra mañana los vi desayunándose sus tostadas con jamón por la mañana aquí en una terraza. De muchos cabrones. Ahí, eso es integrarse, de verdad. Ese chino llegaba allí, ¿qué quieres? Mi café con leche y mi media con jamón. Digo, hostia, esto es para morirse. sí, te lo juro. Lo único que he visto, ¿eh? O sea, después en otros sitios no. Pero estos que hay aquí en mi barrio cerca de casa, es que es mortal. Vas por la mañana para su tienda y cuando no está el padre en la tienda es porque está en el bar tomándose su cervecita o desayunando, sí, lo que sea. Y el tío, vamos... Pero eso es integración de la buena. Integración 100%, sí, sí. No, no, los chinos son muy, como digo, muy abiertos. Yo tengo bastantes amigos chinos, nos vamos por ahí de cerveza o de copilla por la noche, salimos, se ríen. No tienen, o sea, yo me es más fácil aquí en Beijing hacerme amigo de un chino, de un amigo chino, que de que de un inglés o de un irlandés, ¿sí?, o de un australiano, que hay muchos, o de un, no sé, hombre, ya no te hablo de los sudamericanos porque de alguna manera la cultura nuestra sí se semeja, ¿no? Pero el chino es fácil hacerse amigo, no tiene ningún tipo de barrera. Sí. Tienen un... Y no tiene recelos para con el extranjero, quiere decir, no, tú eres occidental, te recibe igualmente, no, sin ningún problema. El caso con los extranjeros es también curioso, porque ellos tienen una especie de, un poquito de admiración hacia el extranjero, lo tienen muy bien considerado, siempre te tratan muy bien, entra a un restaurante, si eres extranjero, pues no te digo un trato especial, pero de alguna manera te sirven con una sonrisa, con tal, y los extranjeros normalmente están muy muy bien vistos, ellos también quieren conocernos, ¿no? Hace nada no había aquí extranjeros, ¿sabes? Entonces, digamos, una cosa novedosa para ellos todavía. Ahora empieza a ser, sobre todo en grandes ciudades como Pekín, como algo más normal y más, ellos sí, al día a día pues ven muchos extranjeros por aquí. Pero te vas a ciudades de españoles, por ejemplo, hay ahí en Pekín, ¿conoces sí, a varios? No, españoles estamos aquí, hay muchos españoles, ¿eh? Hay muchísimos españoles. No ¿sí? sé si son 2.000 los residentes aquí de España. Gente de la embajada, gente periodista y luego pues mucha gente que está en tema de comercio internacional, de trading y todo esto que sí, hay por sí, aquí. Sí. Y la verdad es que hacemos un buen grupo. Nosotros nos juntamos todos los fines de semana, nos vamos a comer juntos, nos vamos al restaurante español, que está nuestro amigo, no sé qué. Y hacemos un poquito de piña y nos llevamos todos muy bien. O sea que esa censura que notas que evidentemente, porque es súper evidente en la red, digamos, en internet, no tienes esa sensación en la sociedad. Quiero decir, te sientes libre, hablas con un chino sin ningún problema de cualquier tema. Se nota tan presente esa censura en el diálogo cara a cara, quiero decir. No, para nada, ¿eh? Yo he hablado con ellos, del gobierno, no sé qué, hasta nos hemos reído. Ellos tienen hasta también sus chistes sobre el presidente o sobre el antiguo presidente o tal. Y no hay totalmente... Hay libertad, o sea, aquí no os creáis que vaya a venir aquí y, ¿sabes? Y está ahí la Gestapo por detrás que te va... No, para nada. Tú, hasta cierto punto, ¿eh? O sea, cuando tú ya empiezas a publicar o a hacer una especie de activista y tal y cual, pues a lo mejor ya empiezan a darte un toque, ¿no? Decir, claro, cuidado, ¿no? Pero normalmente hay libertad, hay... No sé, en cuestión de lo que digo yo, el día a día y tal, yo me puedo ir a las 3 de la mañana fuera por la noche, hay bastante seguridad en la calle, cosa que en países occidentales ni te lo podría imaginar, claro. ¿Sabes? Y hay la verdad es que se está bien, o sea, hay un buen rollo, digamos, hay buen rollo por aquí, ¿sabes? Podéis tranquilamente, como podéis, por Granada a las 2 de la mañana, en según qué zonas, ¿no? Ahora los vecinos habían colocado sábanas diciendo aquí se atraca con violencia, para que la peña no pase por allá según qué hora. Es fuertecillo, sí, ¿no? Sí. Aquí la inseguridad es brutal, en según qué zona. Sí, sí. Esa es una de las cosas, ¿no? Que cuando llegas aquí te sorprende, ¿no? Decir, mira, fíjate, países que todavía... pues, no sé, puede salir a la hora que te dé la gana y tal. Es que yo en 2 años que llevo aquí nunca he oído ningún mal rollo de decir, oye, me entraron en la casa, oye, me han roto la ventana del coche, oye, me han robado la cartera. Es que ni la cartera ni nada, o sea, tampoco el tema de los timos, ¿no? Por ser extranjero, por ser un idioma que tal, pues no es lo normal aquí, ¿no? Yo estuve una temporada en India también, visitando India, y era impresionante. Salía a la calle y era a ver quién te iba a timar, ¿no? Y aquí no, coge un taxi, el taxi te va a llevar al sitio y te va a llevar rápido y de la mejor manera que puede, normalmente, ¿eh? Alguna en vez... También. En Madrid también, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pues, imagínate un chino que vaya a Madrid y le diga, mira, de aquí a aquí, pues al pobre lo que le haría, ¿no? Pero no, normalmente aquí, no sé, hay una especie todavía, ¿eh? Todavía hay un poco de honestidad en la gente y normalmente quieren tratarte bien y hacerlo bien, ¿no? Por lo tanto, te encuentras muy a gusto ahí, por lo que veo, ¿no? Totalmente en tu ambiente acostumbrado, te has hecho a ello, sí, y sí, estás sí. Muy a gusto, ¿no? Yo estoy... Y te digo otra cosa, ¿eh? No solo yo, la mayoría de la gente, los españoles que nos reunimos y tal, estamos bastante a gusto aquí. O sea, los comentarios que te digo yo de que... positivos sobre la vida diaria y la calidad de vida aquí, pues la mayoría los tenemos. Hombre, hay gente que realmente, pues... el tema político, el tema también uh-huh. de las desigualdades, hay bastantes desigualdades sociales aquí, está ¿ah, sí? Sí, aquí el que está el que el pudiente y luego el currante, ¿sabes? El currante que es el que está uh-huh. levantando los edificios y está trabajando y claro que lo ve, ¿no? El que tiene el Porsche, el que uh-huh. porque hay gente aquí con muchísimo muchísimo dinero y te encuentras coches de lujo, Mercedes de todo tipo. La verdad es que China es toda una paradoja, porque es un sistema comunista, entre comillas, quiero decir, por lo que nos cuentas, es un sistema capitalista, digamos, vigilado, pero, o sea, que hay gente que tiene Porsches, se ven por la calle, sí. se nota la gente que tiene dinero, quiero decir. No. Pero yo creo que es exactamente igual que aquí. Es decir, pasa exactamente igual que aquí. Hay algunas libertades que nosotros consideramos aquí que son intocables, pero que allí la gente, pues yo qué sé, tiene trabajo, come, no le falta y tiene posibilidades, digamos, de tirar para adelante, de buscarse la vida, de montar su negocio y demás. Y allí lo tiene. O sea, y aquí eso no pasa. Aquí no puedes, o sea, aquí puedes no tener trabajo, pero queremos, ante todo, libertades. Uh-huh. Sobre todo libertades. Y después que otras cosas, digamos, un poco más necesarias, no las tienes cubiertas, pero eso quizá aquí da un poco igual. Miramos menos. Sí, es paradójico, ¿no? Todo lo que te puede encontrar por este país, la verdad.